poderoso, nos está hablando acerca de que debemos de guardar sus mandamientos. En la escritura existen varias palabras. Antes que nada, el Mesías siempre hizo una referencia a guardar sus mandamientos, no a guardar la ley, no a guardar los hukim, no a guardar los mishmeret, todos estos que vienen totalmente en la Torah. El Mesías hizo una referencia específica a cada uno de los mandamientos, enseñándonos qué guardar, qué sí y qué no. En muchos de los lugares, como podemos ver, el maestro viene hablando acerca de todo ello, donde nos menciona ahí en Mateo capítulo 5, por ejemplo, versículo 17. No crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se quitará la ley ni un punto ni una letra hasta que todo llegue a su cumplimiento. Hasta ahí, mi hermano. ¿Qué nos da a entender este verso? Porque esta es la base de muchos para decir, mira, aquí el mismo maestro viene a cumplir la ley, ya que mencionó, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarlos, sino para cumplirlos. Por lo tanto, si nos está mencionando que él viene para cumplirlos, diría cualquiera, entonces tenemos que obedecer a toda la ley, porque nunca la abrogó. Antes, vino a darle cumplimiento. En la escritura nos muestra aquí en Mateo capítulo 5, verso 17, cuando dice el maestro, no penséis que he venido para abrogar, para quitar la ley o los profetas, he venido para cumplirla. Esto que nos está mencionando aquí, en realidad no tiene nada que ver el cómo lo llegamos a mencionar o cómo lo llegamos a interpretar. ¿Por qué no tiene nada que ver? Porque no está diciendo él que esté estableciendo la ley tal cual como está allá. ¿Por qué nos dice que no está estableciendo la ley? Por lo que dice el versículo 21 en adelante. Mateo capítulo 5, verso 21 en adelante, mi hermano. ¿Habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás, el que matare será reo de juicio? Pero yo os digo que todo el que se irrita contra su hermano será reo de juicio. El que le dijere raca será reo ante el Sanedrín, y el que le dijere loco será reo de la ajena de fuego. Si vas, pues, a presentar una ofrenda ante el altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar, primero a reconciliarte con tu hermano, y luego vuelve a presentar tu ofrenda. Muy bien, mi hermano. Por lo tanto, nos está mencionando aquí, pero yo os digo, le está mencionando, ¿oíste que fue dicho a los antiguos? No matarás. Este mandamiento, una vez que fue dado, y se les dijo, no matarás, el maestro dice, yo ya no quiero que nada más se quede así este mandamiento. ¿Oíste que fue dicho esto? Pero yo digo que hagan esto otro. ¿Qué peso tenía el Mesías para cambiar lo que estaba escrito? ¿Para darle más condena? O darle más liviana, hacerlo más liviano lo que estaba escrito. ¿Qué peso tenía el Mesías? Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. ¿Para que alguien sea culpable de juicio de antigüedad tenía que asesinar? Tenía que llevar ese acto a quitarle la vida a otro para que venga a ser culpable del juicio. El Mesías nos dice, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ya por el hecho de enojarse de esa manera, será culpable del juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga pato quedará expuesto al infierno de fuego. El maestro cuando estableció estas cosas fue para que el hombre ya ni siquiera llegue a la contienda, al pleito. Fue para que desde antes, desde que hay un enojo, el hombre razone y diga, ya estoy mal, debo de pedir un perdón. Antes de que llegue al asesinato, pues nos dice que cualquiera que se enoja contra su hermano ya es culpable del juicio. Y es culpable ante el concilio cualquiera que le dice necio. Y cualquiera que le dice fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por lo tanto, si tienes un presente, ve primero y reconcíliate con tu hermano, con tu prójimo, y después ven y presenta tu ofrenda. El maestro cuando habló estas cosas, cambió totalmente lo que estaba escrito allá, para establecer lo que él traía. Nos dice aquí en el versículo 27, ¿cómo dice mi hermano? Ok, dice así. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Así pues, si tu ojo derecho te hace caer en pecado. Okay. Ahí nos dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Ese es el mandamiento. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué quiso decirles aquí el maestro? Que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿cómo se le puede mirar a una mujer para codiciarla? Mis hermanos, les pregunto a todos. Digo yo, con lujuria. ¿Cómo puedo mirar un carro para codiciarlo? ¿Cómo puedo mirar una casa para codiciarla? Con malicia. Deseo. Y si nadie ve, ¿cómo pues se podrá mostrar mi pecado? Les voy a poner un ejemplo. Yo estando en la casa de Guillermo, me le quedo viendo mucho a su mesa. Pero mucho, mucho me le quedo viendo a su mesa. Y le digo, cuidado. ¿Qué mesa tan bonita tienes? Me gustó mucho la mesa que tienes. ¿Eso está mal? No. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre mirar con codicia y mirar sin codicia? Esteban, ¿les escucho? Yo he escuchado, no he estudiado a profundidad, pero que muchos se refieren a ese verso como que es la mujer de tu prójimo. Si es soltero, ¿se puede codiciar? No se puede. No. Es ahí donde les estoy poniendo el ejemplo. Ahí nos dice la mujer, pero nos vamos y nos quedamos en el concepto mujer. ¿Pero qué hay de un carro? ¿Qué hay de una casa? El mandamiento dice, no codiciarás ni la casa, ni su burro, ni su asno, ni su buey, ni cosa alguna de tu prójimo. Es como cuando queremos apoderarnos de algo que es ajeno. Y cuando te quieres apoderar de algo que es ajeno, ¿qué haces? Si te lo robas, entonces ya es robo. Pero si tú vas y sin que este objeto tenga algún precio o que sea puesto a la venta, y tú vas y dices cuánto quieres por este objeto, cuánto quieres por tu casa, cuánto quieres por tu burro, cuánto quieres por tu buey, cuando nosotros le ponemos un precio con la finalidad de adquirirlo, lo estamos codiciando. Lo mismo sucede con la mujer. Si yo a la mujer la agarro y me la llevo, se le llama rapto. Mas sin embargo, si yo la miro para codiciarla, a la mujer de mi prójimo, quiere decir que yo a una mujer que es casada, voy a ir y le voy a proponer algo. ¿Quieres salir conmigo? Con esa finalidad. ¿Quieres acostarte conmigo? Cuando un hombre le proponía este tipo de cosas a una mujer casada en la antigüedad, esto era codicia. Pero el maestro nos dice que cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla, en otras palabras, cualquiera que vaya, porque tiene que salir de su boca, no está en la vista, no está nada más en el ver, tiene que salir de su boca la palabra que le invite, la palabra que le esté proponiendo algo. Tiene que salir de su boca para que venga a existir esa codicia. Si pasa una mujer, yo por mucho que me le quede viendo, no hay nada. Es como la mesa muy bonita que me le quede viendo. Es como el carro muy bonito que me le quede viendo. Y dije, qué carro tan bonito. ¡Qué muchacha tan guapa o tan bonita! Pero hasta ahí. Pero cuando yo voy y le propongo algo a esta señora, porque ya es señora de otra persona, entonces está entrando la codicia. Está entrando ya no la codicia, dice el maestro, sino el adulterio. Pero hasta que yo abro mi boca para mostrarle mi intención, para mostrarle que tengo algún deseo con ella. Porque si yo no abro mi boca, entonces no puedo mostrar ese deseo o esa intención. Porque el hecho de mirar, ahí nos enfocamos en la mujer, pero en realidad el mandamiento habla de los objetos, de los animales, de todo lo que sea de nuestro prójimo. Y si yo miro algo de mi prójimo y le digo aún, qué bonito, qué hermoso está esto, no es codicia. Lo mismo estoy haciendo con la mujer de mi prójimo. Qué bella señora. Pero hasta ahí. Y me le quedo viendo porque se ve muy bien. Pero hasta ahí. Yo no tengo que ir a proponerle nada. Y si no voy y no le propongo nada, entonces no cometo ningún pecado. Porque en realidad, así como por el objeto que yo quiero obtener hoy y le propongo y le digo, ¿a cómo me lo vendes? Así le digo a la muchacha, ven y acuéstate conmigo. O le digo a la muchacha, ven, quiero salir contigo. Cuando yo hago esa proposición, ahí entra el adulterio, porque ya va mi intención. Y ahí entra la codicia. Y no es codicia, sino, dice el maestro, es adulterio. Todo aquel que mirare alguna de estas cosas para codiciarlas, ahí les pone el ejemplo del adulterio, ya adulteró en su corazón. De la misma manera, cada uno de los objetos, cada una de las cosas, ¿sí me doy a entender aquí? Sí. Una pregunta. Adelante. O sea, entendí el punto de llegar a la acción. Pero que me viene a la mente cuando dice en Santiago 4, como que codiciáis y no tenéis, y ardéis de envidia. O sea, si yo la deseo en mi corazón, sabiendo yo que es la mujer de mi vecino, y la deseo y dejo que ese pensamiento siga rodando, en vez de llevarlo cautivo a los pies de Cristo, o matar con eso, o arrepentirme, ¿no es pecado eso? Aunque no vaya y hable con ella. Es el ejemplo que me está poniendo más o menos aquí mi hermana Varinia. Si se pasa pensando todo el tiempo, solo pensando y nada más, en qué linda es la mujer, quisiera que sea mía, pero si no hace nada para conquistarla, entonces no está pecando, pregunta. Simple y sencillamente, una persona que se la pasa pensando todo el tiempo en ello, tarde que temprano lo va a hacer. Como dice Santiago, cualquiera que es tentado, de su propia concupiscencia, viene a ser tentado, es atraído y seducido. Una persona que constantemente está pensando en ello, tarde que temprano lo va a hacer. Pero una persona que vio a esta persona, a esta señora, les voy a poner un ejemplo yo, veo a una señora muy bonita en la calle, que digo, se ve muy bien la señora, pero hasta ahí pasó, la vi, y me pareció muy bonita, y si acaso me le quedé viendo mientras iba pasando, pero no le dije nada, antes me saludó, buenos días, buenas tardes, y San se acabó. Yo en ese caso ya me voy a mi trabajo, a lo que tenga que hacer, y me separo de ese tipo de cosas. No pasó absolutamente nada. Negarte, Miguel. Esteban. ¿Qué pasó, mi hermano? Yo creo que sí hay pecado dentro. Te voy a poner un ejemplo. ¿Recuerda el pueblo de Israel? Muchos murmuraban o pensaban en el corazón, y el Señor los reprendía. Cuando te está mencionando que murmuraban, lo expresaban, mi hermano. Exacto, la murmuración lo expresaba, pero el Señor a veces reprendía a fariseos y escribas que pensaban dentro de sí. Él les está mencionando y dice, pero él sabía los pensamientos de ellos, es porque en realidad es como, por ejemplo, tú me ves que me le quedo viendo, tú que sabes que destruye de mi parte, me le quedo viendo a una señora, porque se vea muy bonita. Tú te me quedas viendo a mí, y de pronto yo volteo a verte y te digo, ¿por qué vienen a ti estos pensamientos? ¿Cuáles pensamientos te vinieron? El hecho de que tú que me ves a mí, te estoy instruyendo, y ves que me le quedo viendo a una señora, tú dirías, porque el maestro dice ahí que no mires a una mujer para codiciarla y te le quedas viendo. ¿Por qué vienen a ti estos pensamientos? Te diría. Nosotros muchas veces transmitimos nuestros mismos pensamientos en el momento en el que vemos algo que aparentemente es incorrecto para nosotros. Mi hermana Varinia, nuevamente le pongo el ejemplo. Ahí nos está hablando de una mujer. Hablemos de un carro, hablemos de una casa. ¿Cómo se mira para codiciarla? Ahí a todos los hermanos de que están con mi hermana Varinia les pregunto, ¿cómo se mira para codiciarla a una casa, a un perro? Mi hermano Edgar, ¿cómo puede codiciar una casa? Les pregunto aquí a mi hermana Varinia o a mi hermano Edgar, ¿cómo puedo codiciar una casa? Pónganme ejemplos de cómo se codicia una casa. Ahí te voy a poner el versículo. Mateo 9:4 y 9, del 9, del 3 al 4. Dice, algunos escribas dijeron dentro de sí Esteban blasfema. Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué estaba blasfemando él? ¿Perdón? ¿Por qué estaba blasfemando él? Lo que pasa es que en realidad no es que él haya sabido sus pensamientos, por las reacciones de ellos mismos. Pero dice, dijeron dentro de sí. Sí, exacto. Al decir dentro de sí, ¿por qué dicen dentro de sí? Porque ellos dentro de sí estaban pensando, está mal lo que está haciendo, pero no se lo dijeron. Es como, por ejemplo, los discípulos ven al maestro y se empiezan a atemorizar, pero No es necesario que la escritura te diga que se empiezan a temorizar. Basta con que veas que ellos están temblando. Ellos tienen miedo. El maestro les dice, ¿por qué vienen a vosotros estos pensamientos? Porque ellos creían que veían espíritu, pero eso ya te lo está explicando a que te lo está escribiendo. Ellos creían que veían espíritu. El maestro les dice, ¿por qué vienen a vosotros estos pensamientos? Cuando tú ves una acción que aparentemente es inadecuada, tú crees, tú piensas y tú reaccionas de cierta manera. Aquel que te está instruyendo, que te está indicando, en aquel que está haciendo esta acción que aparentemente es inadecuada, te va a decir, ¿por qué piensas de esta manera? ¿Crees que lo que estoy haciendo está mal? ¿No has visto que también dice esto, esto, esto y esto otro? ¿Por lo tanto lo que hago no está mal? Y aquel que te vio cómo reaccionaste supo tus pensamientos por la manera en cómo reaccionaste. Por eso el Mesías les dice, ¿por qué vienen a vosotros estos pensamientos? Porque ellos creían que veían espíritu, pero eso de que te dice ellos creían, ya te lo está explicando aquel que escribe. De momento, ellos creían, ellos estaban dentro de sí pensando que veían espíritu. El maestro les dice, no temáis, un espíritu no tiene carne y hueso como veis que ahora yo tengo. Dependiendo la reacción que tú tomas, es por eso que él te dice, ¿por qué pensáis de esta manera? Ahora, con la pregunta que les estaba mencionando, ¿cómo yo miro una casa y la codicio? Mi hermana Varinia y a todas las que se encuentran ahí, mis hermanas y hermanos, ¿cómo yo miro una casa y la codicio? Pónganse bien de acuerdo y respondan como una sola. No, y cuando yo quiero una casa, hago todo lo posible por tenerla. Un préstamo, junto a mi dinero, me voy, ofrezco a una oferta, o lo que sea. ¿Y si esta casa no está en venta? Claro, no te van a vender, ¿verdad? Pero yo voy a hacer lo imposible por conseguirla. Claro. ¿Cómo? Lo que preguntó Varinia fue lo siguiente. Ella tiene la duda, o sea, yo también, de repente, si yo tengo mi pensamiento, yo veo una casa X, que no está en venta ni nada, pero yo quiero para mí, y sueño todos los días con tener esa casa, ¿verdad? Sueño con tener, pero no hago nada al respecto. No hago préstamo, no me voy a ofrecer dinero, no hago nada. ¿Es pecado o no es pecado? Por el solo hecho de que yo estoy deseando, como en realidad no llego a actuar. No haces la acción, entonces no. Eso te lo explica Santiago. Bueno, en el caso de una mujer, entonces, yo le veo a una mujer que es casada, por ejemplo. Yo le deseo, o sea, la deseo a esa mujer. La deseo en mi mente, me la imagino desnuda, lo que sea, ¿verdad? Hablando así crudamente, ¿verdad? Pero yo no me voy a incitarle a que se esté conmigo, no le trato de conquistar ni nada. Eso es pecado. No, cuando en realidad no se lleva a cabo. Nada más que esto es una línea muy delgada porque permítame tantito, mi hermano. En este caso es una línea muy delgada porque algo así en una persona que lo permite constantemente, lo lleva a cabo. Viene a ser seducido, en una de tantas viene a ser seducido y lo lleva a cabo. Nos dice aquí Santiago... Sí, eso yo entiendo perfectamente. Entiendo perfectamente de que, bueno, listo, si es que seguís con eso, tarde o temprano vas a caer. Pero en el caso de que no hayas caído, o sea, que no deseaste, quisiste, pero inclusive llegaste a maquinar cómo hacer, pero no lo llegaste a hacer. Bueno, entonces no es pecado. So, esa era la pregunta que creo que hacía Varinia y yo también. No, porque así. En este caso, cuando no se lleva a cabo, entonces no se completa el mal. Es mal, es un mal que se hace, pero no se completó. Nos está mencionando. Lógicamente, sí, lógicamente nosotros tenemos que tener la fuerza de no meternos eso en la cabeza, o sea, tratar de no hacer eso ahora. Inclusive no pensar. Lo que pasa... Ahora, no, mi hermano, porque al final de cuentas, no le está diciendo nada, ni está haciendo nada con ella. Pero sí. Si en este caso, mi hermano, poniéndole el ejemplo, si usted, para que se cometa un pecado debe de haber un daño de alguna manera. Debe sí. De haber un daño... ya sea al poderoso o ya sea mi prójimo, porque la finalidad de la ley es amar al prójimo como a uno mismo. Mas sin embargo, si le está mencionando que la finalidad de la ley es no mates, si yo mato entonces hay un daño, si yo robo hay un daño, si yo adultero hay un daño, si yo codicio hay un daño, en todos los mandamientos que hay un daño de por medio. Si yo miro nada más, ¿qué daño pues estoy haciendo? El daño sale pero cuando... Te diré qué daño. Una preguntita. Entonces, ¿cómo se justificaría la puerta? ¿Cómo no le escucho. Hello. Sí, lo que pasa es que hablaron todos y ya no oía. Ok, yo... Ok, una preguntita. Entonces, ¿cómo se justificaría la pornografía en ese caso? Sí, eso iba a decir. ¿Cómo se justificaría la pornografía? Ajá. No les entiendo por qué hablan de una justificación. O sea, que ¿cómo se condenaría la pornografía? Porque si sí, pecamos... Eso es verlo solamente, eso es para verlo. Mira, tengo que decir algo para responder tu pregunta, Esteban. Tú dijiste que cuando se peca, tiene que hacer daño al prójimo o a alguien más. Pero Pablo dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y en Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación, cual pecado que cometa un hombre fuera de su cuerpo queda. Pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea que podemos pecar contra nosotros mismos dañando nuestro cuerpo. Y esa es la razón por la que no comemos animales así... Mi hermano, ajá. Eso que te está diciendo ahí Saulo no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque cuando tú te metes con una mujer, un cuerpo te haces con ella. Si tú te metes con una ramera, te haces un cuerpo con ella, pero la ramera no te va a respetar. El mal no es meterse con la ramera si ella se hiciera un cuerpo contigo y dejara su trabajo. Pero cuando tú te metes con la ramera... y haces un cuerpo con ella, pecas contra tu propio cuerpo, porque a la hora en la que ella no respeta a tu cuerpo o a su cuerpo que es tú mismo y se mete con otro, entonces contra tu propio cuerpo pecaste por causa de que te metiste con una mujer con la cual no iba a obedecer o no iba a ser de tu misma carne, como está mencionando ahí. Por lo tanto, cualquier otro pecado, si yo robo, si yo si yo asesino, si yo hago cosas semejantes, estos pecados son fuera del cuerpo, pero son pecados. Pero cuando yo me meto con una ramera, contra mi mismo cuerpo peco, porque me hago un cuerpo con ella. Por lo tanto, si ella se mete con otro, está destruyendo ese cuerpo que yo tenía con ella. Por eso estás pecando contra tu propio cuerpo, es diferente. ¿Y cuando como un animal tóxico, contra quién peco? La ley que le dieron de los animales, tóxico. Cuando comes un animal impuro, quedas impuro hasta el anochecer. Y estás pecando contra el poderoso, pero este pecado es fuera del cuerpo. Debes entender que cuando te habla del cuerpo, no te está hablando en realidad de la carne que contienes. sino te está hablando de ese cuerpo espiritual que vienes a ser una vez que has nacido de nuevo. Porque cuando naces de nuevo, vienes a nacer espiritualmente a causa de la justicia que va a haber en ti. Pero cuando ahorita, el ejemplo es este, tú tienes un cuerpo ahorita de carne y obra conforme a la carne. Todo aquel que le recibe viene a ser nacido de nuevo. Como está escrito, aquel que le recibió le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, el cual ya no es engendrado de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por lo tanto, cuando tú vienes a ser engendrado por medio del Evangelio, vienes a tener otro cuerpo, un cuerpo espiritual, ya no un cuerpo carnal, que se va desarrollando en el agua, en la palabra del Poderoso, hasta debido tiempo de venir a nacer. Y una vez que nace es un cuerpo espiritual, que no obra conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, en el cual mora el Poderoso, ya no en ese cuerpo carnal. En otras palabras, el que peca metiéndose con una ramera, contra su propio cuerpo peca, pero ese cuerpo espiritual no está hablando de tu carne, porque en este caso, literalmente, nunca te quedas pegado a tu compañera, sino espiritualmente vienen a ser un solo cuerpo. Siguiendo ese razonamiento, entonces puedo amanecer viendo pornografía, zoofilia, pornografía infantil. ¿Tú crees que es correcto? No, porque en mi corazón... Entonces, al final de cuentas, tú tienes una conciencia... Es que somos un ser integral, no tú somos... Tú tienes una conciencia que te reprende, y mayor es Elohim que tu conciencia para reprenderte. Pero en cuanto a la ley, no has cometido pecado si tú ves esa pornografía, porque escrito está, no verás la desnudez de tu padre, ni de tu madre, ni de tu tía, ni de ningún familiar tuyo. Pero si tú miras la desnudez de algún otro, no hay ningún problema en cuanto a la ley. Pero si tu conciencia te reprende, mayor es Elohim, el cual te reprenderá en aquel día. Le escucho, mi hermano. ¿Por qué le dijo el Señor que no lo mató? ¿Y no retiró el castigo una vez que todo se aclaró? Hubo ese castigo por causa de que tomó a esta mujer, pero él no sabía. Y reclamó y dijo, yo no sabía que esta mujer era casada. Por lo tanto, una vez que le devuelve su mujer, el Señor abre otra vez la matriz. Era únicamente para que se mostrara que lo que había sucedido estaba mal. Porque en cuanto se dieron cuenta que sus matrices estaban cerradas, este hombre, como tenía temor de Elohim, entonces se puso a pensar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué estas mujeres están quedando estériles? Una vez que este razona, entonces el Señor le dice, es que la mujer que has tomado pertenece a este otro. Fue una muestra, no fue un castigo, porque al final de cuentas, si hubiese castigado, la dejó cerrada totalmente. Fue una muestra para que vieran. Es como, por ejemplo, Balaam. Balaam codició el oro que le estaba ofreciendo Balac. El Poderoso le dijo, no vayas. Mas, sin embargo, él retuvo todavía a los varones y le dijo, bueno, ve, pero vas a decir solo lo que yo te diga. Como el corazón de este hombre era perverso y malo, entonces el Señor le salió al encuentro para matarlo. La burra le dio señales. Le dio señales en las que primero se apartó del camino, después se pegó junto a un muro, después dice que esta burra se echó y no quiso caminar. Posteriormente Balaam le dice a la burra, ¿qué te pasa? Le dio tres varazos al mismo tiempo. Entonces el ángel abre la boca de la burra y le dice a Balaam, ¿no soy yo tu burra y sobre mí has cabalgado continuamente? Dime, ¿alguna vez me he comportado así? ¿Alguna vez me he salido del camino? ¿Alguna vez te he aplastado el pie contra el muro? ¿Alguna vez ¿Me he echado y no he querido caminar? No, nunca. Bueno, pues entonces, ¿qué no entiendes que algo raro está pasando? Dice la escritura. Entonces ahí le abrió los ojos a Balaam y pudo ver el ángel. El ángel le dice, si tu burra no se hubiese detenido, yo te hubiera matado a ti y a ella la hubiese dejado con vida estas tres veces que le has pegado. Envía esas señales para que el hombre se arrepienta, para que el hombre cambie. Si el hombre no atiende esas señales, entonces sí viene el castigo. ¿Cuál hubiese sido el castigo de Balaam? Que lo asesinaran. ¿Cuál hubiese sido el castigo de este hombre, de este rey? Es muy posible que también le hubiese venido la muerte. Mas, sin embargo, primero manda las señales para advertirles y decirles que algo está pasando, que algo está mal. A eso es a lo que primero tenemos que poner atención. Y con respecto a las preguntas que me están haciendo, vamos ahí a Santiago. Santiago se los determina bien. Santiago capítulo 1, versículo 13. Ok, yo lo leo. Santiago 1. 1.13 al 15. Okay, dice así. Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios. Porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo atraen y lo seducen. Eso es verdad. De esos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. A ver, vamos a entender bien estos tres pasos que nos está manejando Santiago, porque aquí dependen todas las preguntas que me hicieron, y lo voy a exponer con el ejemplo de la mujer. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. 14. Sino que cada uno, yo Esteban, dice, cuando de su propia concupiscencia, de su propio pensamiento, de mi propio pensamiento, yo digo, me quiero robar un carro, o quiero acostarme con alguna mujer. Voy a hacerlo con la mujer. Me quiero acostar con una mujer. Dice, de mi propio pensamiento, voy a ser atraído y seducido. Este es el primer punto, que voy a ser atraído y seducido. En este caso, yo ahí es donde estoy todos los días pensando, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, una vez que estoy pensando, después de que digo, ya sé, le voy a hacer así, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Una vez que digo, ya sé, le voy a hacer así, voy a hacer esto, esto, esto, y una vez el pecado siendo consumado, llevado a cabo, da a luz la muerte. Una vez que pensé que le voy a hacer así, de esta manera, aquí y allá, entonces da a luz la muerte. Esa es la última reacción. El hombre puede estar pensando en aquella mujer, pero si cambia ese pensamiento, se olvida de ella, deja de estarlo pensando, no es seducido y atraído como para decir, le voy a hacer así. Si este hombre cambia su pensamiento y no lleva a cabo esto que había estado pensando durante días, entonces no viene a ser el pecado. Pero debe de cambiar ese pensamiento. Es ilógico que una persona que día y noche está durmiendo, pensando y comiendo, que se quiere acostar con una mujer, no lo lleve a cabo. Es ilógico. Por eso aquel que mira a una mujer para codiciarla, la finalidad es codiciarla. Si yo no le hablo ni le digo nada, únicamente pensé en ella, pero pues mi pensamiento se va, lo cambio porque sé que está mal. Entonces lo cambio y dejo de pensar en ella, de pensar cosas erróneas, entonces yo no habré cometido ese pecado. Pero si yo dejo ese pecado y voy y le hablo y le digo, ¿quieres salir conmigo? Te invito a comer, te invito al cine, te invito a tal lado. Cuando yo hago eso, entonces estoy dando paso a mi pecado. Por lo tanto, Ya en ese momento en el que salió mi palabra de mi boca para decirle a esta mujer, se confirma ese mal. Por lo tanto, vengo a entrar en pecado y haberla mirado con codicia. Mientras que no sea así, ¿dónde pues estará la codicia? Si yo nada más me le quedo mirando y de momento digo qué bonita mujer, pero en realidad nunca le propongo nada ni le digo nada, entonces no habré cometido ese pecado. Pero una cosa, Esteban, pienso que decir qué bonita mujer, a empezarla a escanearla, si es la mujer de mi prójimo y a codiciarla. Tú sabes que la mente del hombre vuela. Y un ejemplo, una cosa es decir qué bonita ya y mirar para el lado. Pero otra cosa es codiciarla y ya en tu corazón tu máquina. Diantre, si el esposo no tuviera como una salidita con ella y todo eso se va... No, si esposo no tiene, ¿cómo pues la puedes codiciar? Dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Si no es de tu prójimo y si no tiene ningún dueño, es como por ejemplo... Si ves un auto, si ves un... lo que tú quieras encontrarte en la calle y no tiene dueño, ¿cómo pues lo puedes codiciar? Por lo menos a mí el Espíritu Santo me contrige en que para mí no está bien. Personalmente, cada vez que eso no está bien. Por ejemplo, si hay una mujer y hay un pensamiento, yo rápido le pido perdón a Dios si surgiera el pensamiento, porque entiendo que es una puerta abierta hacia la carne. Y Romanos 14:22 dice, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Y creo que es muy sabio cortar, como verle ese pensamiento en la mente antes de que se convierta en una acción. Eso sí, en eso yo no estoy totalmente en contra. En eso no estoy en contra. Eso es muy bueno lo que estás expresando. Nada más que es diferente el expresar que por el hecho de codiciar es nada más mirar, a el hecho de en realidad que salga la proposición, que salga la invitación de nuestra boca, es diferente nada más. Una cosa es mirar y otra cosa viene a ser codiciar. Mirar con codicia es proponer, es hablar. No es nada más pensar. Por eso dice Santiago que se tiene que llevar a cabo, porque si no se lleva a cabo, ¿cómo pues podrá llamársele pecado? Otro punto de vista también sería, que podría analizarlo a ver si la Biblia lo respalda, que codiciar se refiere cuando algo tiene dueño. O sea, la Biblia lo respalda, mi hermano. Siempre que tenga dueño, pues codiciar. Si es una muchacha soltera, igual que yo, pues yo la puedo codiciar porque... ¿cómo no se le llama codicia, mi hermano? Se le llama invitación a salir, se le llama Desear. No se le llama... No se le llama codicia, se le llama ¿cómo te diré? Es que es diferente. Esta es una invitación a salir, una proposición, un... Pero si no la deseo, ¿cómo me voy a casar con ella? Porque tengo que tener un deseo, porque si no me gusta, imagínate. Bueno, sí, pero es un deseo limpio totalmente. Ok. Sí, a eso no se le llama codicia. No existe ahí la codicia porque en realidad no pertenece a nadie. Y si no pertenece a nadie y ella está dispuesta, pues entonces no se le llama codicia, se le llama acuerdo. Por cierto, era por eso que estoy soltero. Ah, bueno. Ya llegará su momento. Mi hermana Varinia, ahí con todos los hermanos, ¿sí ya quedó claro este aspecto? Le voy a poner un ejemplo. Mateo capítulo 21, versículo 28 en adelante. Ok, dice, Jesús le preguntó, ¿qué opinan ustedes de esto? Un hombre tenía dos hijos, y le dijo uno de ellos, hijo, ve hoy a trabajar a mi viñedo. El hijo le contestó, no quiero ir. Pero después cambió de parecer y fue. Luego el padre se dirigió al otro y le dijo lo mismo. Este contestó, sí señor, yo iré. Hasta ahí. Pero no fue. ¿Cuál fue la intención del corazón del primero al cual le dijo mi hermano? De no ir, desobedecer. Esta fue la intención, no ir totalmente. Dijo, yo no quiero ir. Pero después dice que arrepentido, él fue. Al segundo le dijeron, ve a trabajar. Y dijo, sí, yo voy. La intención de este era buena aparentemente en su corazón. Y el Mesías pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Y Yeshua les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras, que son el hijo primero, el cual dijo, yo no quiero ir, estos anduvieron en pecados y en delitos, pero después se arrepintieron y dijeron, no más. Los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Elohim. Pero ellos, que contestaron de momento, sí voy, no terminaron yendo, se rebelaron en contra de él. ¿Por qué les estaba mencionando este ejemplo? Por el hecho de que mencionan que desde el momento en el que él, la intención es contraria, a pesar de que la intención sea contraria, si cuando obra, obra el bien, entonces en realidad no obró según la intención de su corazón, sino obró correctamente como debía de hacerlo. Pero aquel hombre que la intención de su corazón aparentemente la muestra correcta, pero sus obras son malas, entonces este viene a ser contrario al Señor. Allá nos dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, perdón, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pero no tenemos nada más el caso de la mujer. Debemos de contemplar que la codicia se da con una mujer, con una casa, con un carro, con un buey, con un... No. Y para que yo pueda codiciar una casa, un buey, un asno, para que yo pueda codiciarlos, necesito forzosamente ofrecer algo por ellos, para obtenerlos. Porque ¿cómo se va a dar cuenta la otra persona que yo los codicio si yo no le digo, véndemelo? Y si yo no le digo, véndemelo, y se queda este pensamiento en mí, sin llevarse a cabo, ¿dónde pues está mi pecado? ¿Dónde pues está mi maldad? Maldad es expresada si esas ideas no son expresadas. No puede haber un pecado. Si esas ideas, le mencionaba mi hermana Varinia, si esas ideas no se ponen en práctica, no se llevan a cabo, entonces no puede mostrarse el pecado como tal. ¿Dónde estaría la evidencia de que yo soy pecador? Si yo no le expreso a mi hermana mi deseo, si yo no le expreso mi querer, si yo no le expreso ese mal que quiero hacer, ¿dónde está mi deseo? ¿Dónde está mi codicia? O sea que si, te voy a poner un ejemplo, Esteban, yo quisiera destruir el mundo, o destruir, qué sé yo, mi nación con una bomba atómica, y tengo los planes y todo, pero no lo he expresado ni nada, pero por cuando lo voy a ejecutar, a darle la bomba o algo, no lo puedo hacer porque algo me lo impide, o alguien, o algo pasó. Entonces no pequé en mi corazón por ese acto de que iba, de que quería matar a esa persona. ¿Sabes cuál es la diferencia? O alguien que va a buscarle con una pistola a alguien a una casa, asesinar y tiene todas las maquinaciones, pero cuando llega ya la persona ha salido de la casa. Y no llegó a cometer el acto como tal, pero no ha pecado en su corazón. ¿Hubo asesinato o no hubo asesinato? No hubo, porque la persona ya no estaba ahí. Pero él iba a matarla si estuviera ahí. Por eso, totalmente... ¿hubo asesinato o no hubo asesinato? Mira, ese ejemplo que has dado está buenísimo, mi hermano. Vamos a Génesis capítulo 4. Versículo 1 en adelante. Pongámosle muchísima atención. Este es el ejemplo que nos acabas de poner, mi hermano Guillermo. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y descayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciere, ¿no será enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Hasta ahí. Dice que se ensañó Caín. ¿Contra quién se ensañó y qué es ensañarse? Enfurecerse. ¿Contra quién se enfureció? ¿Contra Abel? Hasta ahí. ¿Había cometido pecado? No, porque la palabra dice, no airéis, airaos, pero no pequéis. Pero Caín estaba bien enojado. Sí. Tanto que ese coraje lo hizo pensar en ese mal deseo contra su hermano. Se airó, se enojó. Cuando uno se enoja y se aira contra su hermano, ¿cuál es el deseo? ¿Cuál es el deseo del hombre? Destruirlo, borrarlo, no verlo más. Versos 6. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué te has airado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Caín estaba haciendo mal. Y le dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, si no haces el bien, el pecado está a la puerta. Una persona que piensa en el mal, el pecado está a la puerta, pero aún no se ha cometido. Nada más está pensando en él, pero aún no se ha llevado a cabo. Con todo, le dijo a Caín, con todo, así será su deseo. El pecado, tú vas a ser su deseo, pero tú te enseñorearás de él, tú lo puedes vencer. Tú puedes vencer ese mal pensamiento, esa mala concupiscencia que haya dentro de uno. Porque la mala concupiscencia se puede dar, pero ya el pecado no es así. El pecado es aquel que debemos de refrenar a como dé lugar. Le dice aquí, el pecado está a la puerta, con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aquí ya llevó a la acción de lo que nos está mencionando Santiago. Una vez que ese pecado sea pensado, se lleva a cabo y da a luz, muerte. Pero si ese pecado se queda solamente en el pensamiento y se arrepiente uno y no hace esa iniquidad que tenía uno pensada, no se hace pecado. No se lleva a cabo, no se da a luz. Es una maldad que está en uno, que se muestra como concupiscencia, como pensamiento perverso, pero que no se lleva a cabo. Y si no se lleva a cabo, entonces no hubo ese mal, no hubo esa... Hubo ese mal, eso es lo que algunos teólogos pero llaman la no se llevó a cabo el pecado. Te escucho, mi hermano Guillermo. Que que hace, cuando se te enseñó como 10 años atrás, en un libro yo había leído eso, se llama La Cuarta Dimensión, de Gobicho, algo así, es el de la iglesia más grande, no sé si en China. Y yo lo creí por un tiempo, pero después lo deseché porque pensaba que era herejía. Pero ahora como que me crea un poquito de confusión, pero encuentro lógica. O sea, podría decir entonces que cuando está dentro de nuestro corazón es un proceso, porque el pecado ya está a la puerta, o sea, ya está ahí para entrar. Dice, el pecado está a la puerta porque hay una puerta abierta. O sea, si no cerramos esa puerta, pues, y da luz, pues ahí... Entonces sí entra el pecado, una vez que lo llevas a cabo. O sea, el mal ya está, y le dice, ¿por qué te has airado? ¿Por qué piensas estas cosas? Ten cuidado porque el pecado está a la puerta, y si lo haces, entonces habrás hecho esa iniquidad, esa maldad. El pecado viene a ser lo mismo que la iniquidad. Como por ejemplo, aquí una vez que Caín dice que comete este pecado, el Señor le dice aquí en el versículo 15, y le respondió el Señor, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Versículo 14. He aquí me echas hoy... No, versículo 13. Y dijo Caín al Señor, grande es mi iniquidad, grande es mi avón, que es la palabra que viene para iniquidad, que fue traducida como iniquidad, maldad, malo, delito, pecado. Tan grande es mi pecado, tan grande es mi iniquidad, para ser soportada. El pecado es la transgresión de la ley, y aún ellos sabían que cometer ese asesinato era un pecado. Por lo tanto, te escucho, mi hermano. No, Varinia, que si puede dar más ejemplo de codicia. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón... No has mentido a los hombres, sino a Dios? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró a su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en entrar al Espíritu, en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él, expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Hasta ahí, mi hermano. Esta codicia que nos está hablando aquí acerca de ellos, nos está mencionando que este Ananías y Zafira sustrajeron, como todos estaban vendiendo de los terrenos y sus casas, Ellos se les hizo sencillo ponerse de acuerdo y decir, digamos, que nada más nos costó tanto, y sustraigamos un tanto por ciento, así cuando haga falta, por alguna manera, nosotros tengamos un sustento aparte. Este es el modo de pensar de las personas. Cuando ellos se ponen de acuerdo para sustraer del dinero, entonces estaban codiciando eso, pero aquí lo llevaron a cabo. Sustrajeron de ese dinero. Si ellos únicamente lo hubieran pensado y delante de Pedro le dice a su mujer, nosotros habíamos pensado hacer esto, pero vimos que no estaba bien, entonces te lo entrego. Cuando uno nada más lo llega al pensamiento, pero no lo lleva a cabo, entonces es diferente. La codicia tiene que mostrarse, tiene que dar su fruto, que es la acción. Lo mismo que nos estuvo mencionando allá con Caín y Abel, que en realidad se piensan las cosas, pero no se llevan a cabo. Y cuando no se llevan a cabo, entonces fue solamente una maldad que existió en nuestro pensamiento, pero que no se llevó a cabo, que no se hizo pecado, porque no hubo esa rebeldía en contra de la ley. De la misma manera, así con un objeto, así con una mujer, así con lo que venga a ser, es diferente este tipo de cosas. Estaba mencionando mi hermana Varinia que hiciéramos la diferencia entre iniquidad, pecado y ¿y cuál otro, mi hermana? La concupiscencia de lo que nos está hablando ahí, si nosotros revisamos la palabra hebrea para concupiscencia, ¿cómo te la pone abajo? Miren cómo es traducida la palabra concupiscencia, como codicia, codiciar, concupiscencia, deseo, pasión. Por lo tanto, está ahí escrito, sino que cada uno es tentado cuando de su propia codicia, de su propio deseo, es atraído y seducido. Entonces la codicia o el deseo después que ha concebido, pero tiene que concebir. Una vez que ha concebido, da a luz el pecado. Una vez que ha concebido, da a luz el pecado. Una vez que ha concebido, ¿qué es concebir? Yo lo voy a hacer. Ya la decisión está en nuestra mente y lo llevamos a la acción. Da a luz el pecado. Y una vez que hice el pecado, ¿cuál es el resultado del pecado? La paga del pecado viene a ser muerte. Cuando yo codicio, puedo codiciar oro, plata, puedo codiciar cualquier cosa. Acordémonos que ahí en Éxodo nos está manejando. ¿Qué viene a ser esta codicia? Josué capítulo 7, versículo 20 al versículo 22. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro que de peso 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra y bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ellos. y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo a llevar al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿Por qué no has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y lo quemaron después de apedrearlos. Wow. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. ¿Qué hicieron estos varones? ¿Qué hicieron aquí? Bueno, robaron. ¿Cómo? Robaron. ¿Robar y codiciar es lo mismo? Codició y lo tomó. Exacto. Vienen a hacer dos cosas diferentes. Codició y lo tomó. Cuando nos está mencionando que lo codició, es porque lo extrajo de aquel botín. El pueblo de Israel estaba en guerra. Venía conquistando toda la tierra de Canaán. Una vez que tomó estos lingotes de oro y ese manto babilónico, lo tomaron y lo llevaron a esconder. ¿Qué diferente hubiese sido que este varón sintiera la codicia de quererlo tener, pero aún así lo hubiese entregado a Josué y a todos los que con él iban, para que vieran qué se debía hacer con ello, porque todo el botín les pertenecía a todos, no era únicamente de uno? Por eso es que le está mencionando. Por eso es que le está mencionando que viene a ser destruido, porque en cuanto éste tomó eso, hubo mortandad en el ejército, y Josué se preguntó diciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué sucedió? Entonces se regresan y les dicen, vayan en el campamento y pregunten qué es lo que sucedió, qué ha pasado. Y le dicen, un varón tomó del botín unas ciertas cosas, tráiganme a tal varón y revisen su tienda. Se lo traen y revisan sus cosas y miran que se había robado esas cosas. Y dice, yo las codicié, las tomé y me las llevé. Esteban. Dime. Ok, hasta aquí vamos bien. Entonces, el pecado de orgullo y avaricia, ¿no son pecados dentro del corazón? Sí, mi hermano, pero se muestran. ¿Sabes cómo se muestran? Cuando te está mencionando que tu obligación es ayudar a aquel que no tiene. Y cuando tú no lo ayudas, entonces ¿dónde cumples el amor al prójimo? Entonces ahí entra el pecado y te vuelves avaro. Te vuelves avaro por el deseo de tu corazón de querer amontonar riquezas. ¿Cuál es el mal? El que no ayudas al prójimo. ¿Y los cobardes? ¿Cómo voy a mostrar la codicia? ¿Cómo se muestra? ¿Cómo se hace evidente la codicia? ¿Cómo? ¿Cómo se muestra? Ahí les pregunto a mis hermanos, ahí con mi hermana Varinia, ¿cómo se muestra la codicia? ¿Cómo se hace evidente? ¿Cómo se expresa? Contestó mi hermana Varinia ejecutando. Si yo no ejecuto, codicié. Mi hermana Varinia, ¿cómo se muestra la codicia para que le podamos llamar pecado a los hermanos? ¿Cómo se muestra la codicia para que le podamos llamar pecado? ¿Qué dice la Escritura? dice que lo que sale del corazón, la boca lo habla, la boca habla lo que el corazón piensa. Y dice, esto hace daño al hombre. Eso nos lo dice ahí en Mateo capítulo 15. Esto hace daño al hombre, lo que sale del corazón. ¿Por dónde sale? Mateo capítulo 15, versículo 18. Dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, esto contamina al hombre, porque del corazón sale los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin... Hasta ahí, hermano. Dice que lo que sale del corazón, y si no sale, y si se queda en el corazón... ¿Cómo, pues, puede mostrarse pecado? ¿Cómo podemos sustentar esto? Si yo, que veo todos los días, a mi hermana Varinia, dice la Escritura que el pecado es la transgresión de la ley, y yo, dice la Escritura, si yo veo a mi hermano cometer pecado, entonces le voy a corregir. Pero si yo no lo veo cometer pecado, ¿cómo pues le habría yo de corregir? ¿Cómo pues había yo de corregir lo que él piensa si no me lo expresa? Nadie sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él. Así nadie sabe las cosas del Padre sino el espíritu del Padre que está en él. Y así como el hombre expresa las cosas por medio del espíritu que sale de su boca, así también el Padre expresa las cosas por medio del espíritu que sale de su boca. Por lo tanto, ¿cómo pues podré yo juzgar a un hombre si está bien o está mal? Por sus obras. Y la Escritura dice, el varón que detiene su lengua para no hablar cosa mala, este es un varón perfecto. Pudo haber pensado en algún momento en hacer el mal, pero se arrepintió. Pudo en algún momento pensar en codiciar a una mujer. Pudo pensar en asesinar. Pudo pensar en adulterar, pero se arrepintió y no lo llevó a cabo. Esa es una maldad de la cual se arrepintió en su ser, pero no se le llama pecado. Porque el pecado se ejecuta, es la transgresión de la ley. Se muestra y se hace evidente ante los hombres. ¿Cómo se hace evidente? Porque el hombre que constantemente está pensando en... Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan, pero contaminan una vez que se salen. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Estas cosas contaminan una vez que se sale, no antes. Porque si nos habla de antes, si mi hermana María está pensando hacer algo, y si no me lo cuenta, yo no lo sé. ¿Cómo pues podré acusarla de pecado? ¿Cómo pues podré decirle, está mal lo que haces? Si yo no lo estoy viendo... Si yo no lo estoy escuchando, ¿cómo pues podré reprender este tipo de cosas? ¿Cómo pues podré llamarle pecado? Podríamos decir, Esteban, Hechos 8:22 dice, digo 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suelta en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Cuál es la diferencia? Que este hombre lo expresó. Si yo sí, pero, doy okay. dinero, yo te yo doy entendido. Dinero para que me des este don. Yo he entendido eso, pero entonces te pregunto, que si es así como tú dices, pues entonces podríamos decir que el pensamiento malo que va en contra de la ley de Dios puede ser un engendro. O sea, no es pecado todavía, pero es como un engendro del pecado, que hay que eliminarlo. Eso es lo que le dijo a Caín, mi hermano. El pecado está a la puerta, pero tú te puedes enseñorear de él, tú lo puedes gobernar. Ten cuidado, no dejes que se enseñoree de ti, no dejes que te seduzca, porque tú serás su deseo, le dijo a Caín. Pero tú te enseñorearás de él, tú puedes dominarlo. No lo hagas. Pero Caín aún así, con todo y eso, fue y lo ejecutó. Ya estaba el mal en su mente. El Señor le dijo, ese pecado está a la puerta, pero no lo hagas. Tú te enseñorearás de él. Es un mal que no viene a ser pecado hasta el hecho en el que se ejecuta. Se queda antes como concupiscencia perversa, así se le llama. Una concupiscencia perversa en nuestra mente. Ah, pues yo creo que sí, que entendiéndolo de esa manera, sí lo veo que es bíblico. Lo único que no debemos como que recostarnos, porque el hilito tan finito que hay de que se convierte en pecado, es como una alerta en guerra. Ya el pecado está ahí con las almas puestas. Y por eso será que debemos velar y llevar todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo, porque si no lo llevamos cautivo, rápido entra y ya estamos en el pecado. Así es, mi hermano. Por lo tanto, cuando te dice la Escritura que aquel que mira a una mujer para codiciarla, es aquel que la expresa. ¿De qué manera lo va a expresar? Invitándola a salir. Invitándola a salir, haciéndole alguna proposición indecorosa, hablando con ella cuando no está su marido, o sea, buscando ese momento, hasta que buscar ese momento en el cual se dé esa situación, provocándola a nosotros mismos, pero ya estamos mostrando esa codicia, que ya no es codicia, ya es adulterio. Ya no se le llama codicia. En otras palabras, cuando en Israel un hombre le iba y le proponía a una mujer casada, acuéstate conmigo, si la mujer le decía que no, se quedaba en codicia, la codició. Pero si la mujer le decía que sí, entonces se convertía en adulterio. ¿Qué nos dice el maestro? Ahora, desde el momento en el que vas y le propones, acuéstate conmigo. Sí, mi hermana, la codicia es pecado, pero en el momento en el que se expresa, no antes, en el momento en el que se lleva a cabo, un varón se le acerca a una mujer israelita y le dice, acuéstate conmigo, ya la codició, si esta mujer es casada, ya cometió ese pecado de la codicia. Ahora, si lleva a cabo el acto de adulterio, ya se le llama adulterio, ya no se le llama codicia. El maestro nos dice que si un hombre hoy en día le propone, que si un hombre le propone a una mujer, si un hombre le propone a una mujer, ya no es codicia, ya es adulterio. ¿Cómo, mi hermana Varinia? ¿No entendí los comentarios que pusiste? ¿Qué es el corazón? Si mi corazón es mi pensamiento, en el que nos está mencionando que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, la importancia es, yo muestro la codicia. En otras palabras, yo voy y le digo a esta mujer, para mostrar mi codicia, voy y le digo a esta mujer, acuéstate conmigo. Me diga sí o no, ya adulteré con ella en mi corazón. Ya adulteré con ella en mi mente, en mi pensamiento, porque lo pensé, írselo a decir, una vez que lo hice manifiesto, entonces ya me diga sí o me diga no, ya adulteré con ella en mi corazón, ya cometí ese pecado de adulterio. en Israel para que hubiese adulterio? Le explico la diferencia. Por eso, mi hermana, le explico la diferencia. No es pecar. Antes de ejecutar no es pecar. Se le llama, una concupiscencia perversa, un pensamiento perverso, un deseo desordenado. A eso se le llama. Pero que no viene a ser ejecutado. Ahora, si nos está mencionando aquí en Mateo, pongámosle mucha atención. Dice, oíste que fue dicho, no adulterarás. Debe de entenderse que para que se cometa el acto de adulterio, ¿qué debe de haber, mi hermana Varinia? Y todos los hermanos que están ahí, ¿qué debe de haber para que se cometa el acto de adulterio? Deseo. No, bueno, el término casar que está utilizando. Dos personas, en este caso, que tienen intimidad, pero una de las dos es casada o las dos son casadas y tienen intimidad. Eso era en la antigüedad para que se cometiera el adulterio. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Pero existía también la codicia. ¿Cómo se expresaba la codicia? En el momento en el que yo voy y le propongo algo. En el momento en el que le digo, ¿cuánto quieres por tu asno? Cuando ese asno ni siquiera está a la venta. En el momento en el que le digo a la mujer, ¡qué bonita te ves! Me gustaría salir contigo. Y empiezo a seducirla. Esta mujer siendo casada, entonces yo ya estoy codiciando a la mujer. Pero a eso se le llama codicia. Si yo me acuesto con ella en el tiempo antiguo, entonces venía a ser yo un adúltero. El maestro nos dice, oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, o sea, cualquiera que va y efectúa la codicia, ¿qué es la codicia? Quererla o desearla, pero expresándoselo. Mujer, sal conmigo. Dice mirar, pero ¿cómo voy a expresar? ¿Cómo voy a expresar? Así como dice mirar para codiciar, no dice nada más mirarla, sino dice mirar para codiciar. ¿Cómo expreso la codicia? Si yo me le quedo viendo a una muchacha, perdón, a una mujer casada, si yo me le quedo viendo y no le digo nada, ¿cómo pues la voy a codiciar? ¿Cómo pues se va a dar cuenta de que le estoy codiciando? Yo tengo que ir y proponérselo para que venga a existir la codicia y entonces ya no es codicia, eso ya es adulterio. Esa es la diferencia. Pero ¿cómo voy a hacer manifiesto ese deseo de mi corazón si no lo expreso? ¿Cómo lo voy a manifestar ante el Padre si no he dicho nada? El padre acusa a Caín de haber cometido pecado antes de que matara a su hermano o después. Le pregunto ahí a todos mis hermanos que están con mi hermana Varinia. Creo que antes, por la cuestión esa de la ofrenda. Génesis capítulo 4, mi hermano Ramón. Mi hermana Varinia, nuevamente les pregunto, ¿antes o después? Y si es después, entonces, ¿cómo se le llama a lo que existió en Caín antes de que cometiera este pecado? ¿Cómo se le llama a lo que pasó por su mente y que el poderoso lo miró y le dijo, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Pero el pecado está a la puerta. Ten cuidado, porque tú serás su deseo, y él, y tú te enseñorearás de él. Nuevamente, ¿cómo se le llama antes de que él matase a su hermano? ¿Cómo se le llama a esa intención de Caín? porque el poderoso acusa a Caín de cometer pecado después, no antes. ¿Cómo se le llama, mi hermana Varinia y los que están con ella? ¿Por qué codicia? ¿Por qué expresarlo como codicia? ¿Por qué expresarlo así, mi hermana Varinia? Si es su concupiscencia, ahora el maestro dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cómo pues se expresa ese mirar para codiciarla? ¿Cómo lo puedo expresar? ¿Nada más mirándola? ¿Sin decirle nada? Caín también estaba enojado con su hermano. ¿Y él? Ya había estado pensando en matarlo. Por eso es el acto siguiente. Pero el Señor le dijo, aún no puedes, aún te puedes arrepentir. Y no le consideró pecado antes de hacerlo, sino después. Si bien nos está mencionando cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿cómo le vamos a mostrar esa codicia? ¿Nada más mirándola? Pues sería con el acto como tal, ¿no? Tengo que decirle, oye, me gustas, oye, ¿quieres salir? Oye, te invito al cine, proporcionar la ocasión. Si yo no le proporciono la ocasión, en el momento en el que a esa mujer yo le dije, ¿quieres salir? Te invito al cine, vamos a hacer esto. En ese momento, yo ya adulteré con ella en mi mente. Yo ya adulteré con ella en el corazón. Me diga sí o me diga no, ya adulteré en el corazón. Pero si yo no hago evidencia, no doy evidencia de esta codicia, no se le puede llamar codicia. No se le puede llamar pecado. No se le puede decir que ya la miré para codiciarla. Porque no he expresado cosa semejante. Okay, entiendo el punto, si sé ya lo que quieres decir, pero pregunta. O sea, que todo tiene que estar acompañado de una acción, porque, por ejemplo, si tú miras a una mujer y la codicias, entonces tú vienes a pecar en realidad cuando, en el caso de no decirle nada y hacer, por ejemplo, ir a tu casa y, hacer cosas con tu cuerpo así, imaginando la codicia, ahí entonces yo estoy cometiendo la acción de pecado. No te entendí, mi hermano. O sea, por ejemplo, esto es otro ejemplo, que tú, por ejemplo, la codicies, entonces no le dices nada, pero esa imagen la llevas a la cabeza, entonces vas a tu casa y empiezas a fantasear, qué sé yo, con esas imágenes que tienes. Entonces, cuando estás en esa acción, entonces estás pecando. También. Hello. En este caso, mi hermano, lo primero que se tiene que entender es que estamos hablando de una mujer casada. Y estábamos expresando, precisamente en el ratito que te retiraste, que en realidad una persona que constantemente se mantiene pensando en ese tipo de cosas, pensando en que se quiera acostar con su vecina o con la mujer de su prójimo, tarde que temprano lo va a hacer. Una persona consciente en las escrituras, una vez que se da cuenta de que está haciendo mal, que hay una concupiscencia torcida en su cabeza, debe de cambiarlo, debe de modificarlo para no llegar a la acción. Tú ibas en el camino y de pronto miraste a la mujer. Y miraste a una mujer muy bonita, muy hermosa, que te dejó admirado. Pero solamente por el momento. Solamente por el momento te dejó así. Llegas a tu casa y se te olvida. Es totalmente diferente a que si yo, por cuanto la vi, empiezo a investigar dónde vive, empiezo a maniobrar para llevar a cometer ese pecado. Estamos hablando de una mujer casada. Es ahí donde la propia concupiscencia nos seduce y nos atrae para cometer el pecado. Pero si yo no soy seducido de ese pecado antes, lo pensé sí de momento, y me arrepiento y no cumplo esta acción, entonces nada más mi concupiscencia de momento fue perversa, pero mi obrar fue correcto por cuanto me arrepentí y no llevé a cabo la acción, no fui seducido de esa mala concupiscencia que tenía. Exactamente, mi hermano Guillermo, exactamente ese verso está totalmente de acuerdo, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Elohim y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Mashiach. Si nos está diciendo que llevando cautivo todo pensamiento, quiere decir que el pensamiento existe. Y es malo ese pensamiento de hacer el mal. Pero si yo no lo llevo a cabo, antes lo hago preso en mí para llevarlo a la obediencia en cuanto al maestro, entonces ya no cometí ese mal, ya no cometí ese pecado. ¿Qué es pecado? Dice mi hermana Varinia. El pecado es la transgresión de la ley. Primera de Juan capítulo 3, versículo 3 y 4, por favor. Dice, y todo el que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, de la misma manera que Jesucristo es puro, pero todo el que peca hace maldad, porque el pecado es la maldad. Ahí nos está mencionando y dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Eso es el pecado. Ahí nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 27, oíste que fue dicho, no cometerás el adulterio, no adulteres, y adulterar es meramente que haya intimidad entre dos personas que han sido casadas, pero yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla. Yo puedo mirar a una mujer y no es malo. Puedo decir qué bonita mujer y no es malo. Pero si yo la miro con la intención de codiciarla, pero yo debo demostrar esta intención de codiciarla. No es cuestión de si la miro o no la miro. Pero yo os digo que cualquiera que mire, nosotros pasamos por el camino y miramos a muchas mujeres, pero ¿a cuál de ellas tendremos la intención de codiciar? Y esa intención debe de ser mostrada. ¿Cómo muestro la intención de codiciar a una mujer? ¿Cómo le muestro esa intención que tengo con ella si no platico con ella? Esteban. Te escucho, mi hermano. Ya se me está aclarando bastante el tema. Pero aquí en Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hay otro versículo que dice como que quien subirá al cielo, algo así, dice el limpio de mano y puro de corazón. ¿Sabe dónde está? Sí, ahí en el Salmo capítulo 24. Pero ¿quién subirá al monte, no al cielo? Al monte, perdón, al monte. Limpio de mano y puro de corazón. Lo que pasa es que hay una línea bien finita y yo entiendo tu punto y creo que tú estás en lo correcto en decir que no, Dios no lo va a castigar porque no se ha consumado. Pero ya es una guerra que comenzó y el pecado como que está ahí a la puerta, o sea que un débil en la fe enseñarle que sabe, deberíamos ser sabios de cómo enseñárselo, porque puede pensar que puede andar rienda suelta a su pensamiento por ahí y el hombre obedece a su pensamiento. Si sus pensamientos son malos, va a obedecer a su mente y sus acciones van a ser malas. O sea que sí, no lo es en términos bíblicos, pero es una guerra que se comenzó y se puede perder fácilmente. O sea que yo entiendo, claro, que no lo es hasta ahora, pero una guerra como una iniquidad, no sé llamarle, bueno, concupiscencia, a la que le damos rienda suelta. Alguien dijo una vez que los pájaros, tú puedes permitir que un pájaro vuele en tu cabeza. Digo, tú no puedes impedir que un pájaro vuele en tu cabeza, pero sí puedes impedir que haga un nido en tu cabeza. Como quien dice, si el nido se hizo, porque ya el pecado entró. En este caso, todo pensamiento perverso debe de quitarse de nosotros. Toda abominación debe de quitarse de nosotros. En este caso, cuando nosotros hablamos de ello, no estoy diciendo que puedo mirar a una mujer y desnudarla con la mente y hacer todas estas cosas y sea bueno. No estoy diciendo eso. Todos estos pensamientos y deseos de la carne son perversos y son malos delante del Padre. Antes nos dice que si nosotros todavía estas cosas se dan entre nosotros, debemos de quitarlas. Debemos de sacarlas de nosotros hasta que ya no sean más. Lo importante aquí es que nos dice que mientras que nosotros lo pensamos, no había el daño, sino hasta el momento, en el que nosotros lo llevábamos a cabo. La importancia que nos está manejando el maestro es que en la antigüedad, cuando un varón iba y le proponía algo indecoroso a una mujer casada, a eso, si ella no accedía, se le llamaba codicia. Y hasta ahí, se acabó. Pero si la mujer accedía y tenía intimidad con él, se le llamaba adulterio. El maestro nos dice, cualquiera que mire a una mujer, a mujeres vemos muchísimas en el camino. Después dice, siendo casada, si la miramos para codiciarla, con la intención de codiciarla, hacemos esa intención visible. Aquel que mirare a esa mujer para codiciarla, ¿cómo voy a mirar a una mujer? La miro, me mira hasta ahí. Pero si yo tengo esa intención de codiciarla, le voy a proponer algo. Y ella, acceda o no acceda a esa proposición, yo ya habré cometido en mi corazón, ya no la codicia, el adulterio. Eso es lo que habré cometido en ese momento. Eso es lo que habré cometido en ese momento en el que yo expresé con mi boca la intención que tenía de codiciarla. Porque el término que está utilizando, cualquiera que mire a una mujer, nuevamente, a las mujeres miramos y por montones, pero ahí dice para codiciarla. Se debe demostrar ese para codiciarla. ¿Cómo se va a mostrar? No con el hecho de quedármele viendo, sino con el hecho de decirle, yo quiero estar contigo, yo quiero salir contigo. Es ahí donde se va a mostrar las intenciones del hombre. Si este hombre, por alguna situación, pasó por su mente esto de quererla codiciar, pero no lo lleva a cabo, antes lo quita de su mente para no hacerlo más, para no pensarlo más, entonces no habrá cometido ese mal, ese pecado. Alguien es soltero y tiene novia y se acuesta con ella, o es lo contrario, ¿es correcto eso? Que alguien tenga novio y se acueste con él, o que una novia tenga un novio y se acueste con él, ¿es correcto eso? Desde el momento en el que se acuestan uno con el otro y tienen intimidad, vienen a estar casados, hermana Milady. A eso ya no se le llama noviazgo, esos ya están más que casados. Pero si son una sola carne. No, pero no escribí bien lo pues, más, por ejemplo, se acuestan, pero cada quien se va para su casa, él para la suya y ella para la suya. ¿Es correcto? No, mi hermana. No, por es este caso que está diciendo Saulo por causa de las fornicaciones. La fornicación no es la relación antes del matrimonio, sino es la el tener relación con muchas varias, parejas y no tener una sola. Y sí, con ninguna establecerse, eso es la fornicación. Sí, yo lo entiendo, pero yo digo, un ejemplo, voy a poner un ejemplo, si alguien del grupo, puede ser mujer o hombre, en lo que en el camino que nosotros andamos, se acuesta con el novio o es lo contrario, y cada quien se va para su casa, eso es fornicación. Si nada más es una la pareja y se respetan los dos, no, mi hermana. No, pero si cada quien está por su lado, cada uno en su casa y el otro en su casa. Pero se respetan en el hecho de no entrar con otras personas, de no meterse sí. con otras personas, únicamente entre ellos, no se le llama fornicación. Ellos están casados, son irresponsables por estar todavía en casas de sus padres. Y la papá. Sí. Pero en realidad están casados, no hay ningún daño. No, no, ya salí de eso, eso es lo que quería saber. ¡Gracias, Tebo! ¿No, de qué, mi hermana? ¿Puedes repetir eso? Que no lo entendí bien, Esteban. Bueno. Tú sabes que una nota adicional. Tú sabes que según lo que estábamos hablando acerca de pues de ese tipo de relación, casi todas las iglesias condenan de que eso en realidad no está bien. Lo que pasa es que en realidad, mi hermano, se ha mal informado o se ha mal escudriñado la escritura, porque el Mesías da claramente que el hombre que se une a su mujer se hace una sola carne con ella. Al hacerse una sola carne con ella, entonces ya no son más dos, sino una sola carne. ¿Qué hace la gente dentro de nuestras naciones? La gente a fuerzas te dicen, no, tienes que tener un papelito o simple y sencillamente no te has casado. La escritura no dice que te casa un papel, ni dice que estás unido por un papel. Lo que te une a una mujer es el hecho de que hayas tenido intimidad con ella. Mas también te dice, Saulo, que por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su mujer y cada uno tenga su marido. Tú, en el momento en el que tomas a una mujer y tienes intimidad con ella, vienes a hacerte una sola carne y ya están más que casados. No necesitas de unos jueces que te vengan a casar. No necesitas de nadie porque ante el Padre tú ya te casaste. Eso no es fornicación. La fornicación es que tengas muchas parejas y con ninguna te establezcas. El adulterio es que tomes a la mujer de tu prójimo. Y si tengo... diferente. Y si se tiene relación con una sola persona pero tampoco te establece con ella. Está mal porque estás jugando, porque ni la respetas ni te respetas, y el día de mañana va a venir otra persona por la cual vas a sentir algo y vas a votar a la otra, o el día de mañana ella va a ver a otra persona y te va a votar a ti. Por lo tanto, eso está totalmente mal, porque no se hacen responsables uno del otro, ni tampoco de lo que están haciendo. Debe de existir un respeto. Cuando Abraham tomó a su mujer, no se separó más de ella. Así Isaac, así Jacob, así cada uno de los varones de la antigüedad no se separaron más de ella. Ni tampoco estaban un día sí y un día no. Exactamente, mi hermana Miledis. Un varón que realmente ha entendido las cosas del Padre sabe que desde el momento en el que tiene intimidad con su pareja se vuelve responsable con ella y de ella. Así como ella de él. ¿Y si ella se va con otro y tiene relación con otro? Ahí es donde nosotros debemos de ser suficientemente aptos, maduros, para saber que no nos vamos a ir a meter con una mujer del mundo. Porque ella, que no sabe estas cosas, actuará según su conocimiento, según su naturaleza de pecado. Pero tú, que sabes las cosas, Si aún sabiéndolo, actúas de esa manera y vas y te metes con una mujer del mundo, el pecado recae totalmente sobre de ti. Porque es lo mismo que dice Saulo. Nadie que conociendo va y se mete con una ramera. Sí, pero sin pensar si es del mundo o no, si ella va y se acuesta con uno y con dos más por ahí. ¿Queda uno atado a eso o puede formar una familia? ¿Cómo dices, mi hermano? Si ella va y se acuesta con uno o con dos personas más por ahí y tiene dos parejas, sea del mundo, sea cristiana, sea donde sea, sea seguidora de Yeshua, pero si comete ese pecado, yo puedo hacer mi vida aparte. O sea, con otra pareja, ¿verdad? Lo que pasa, mi hermano, es que en realidad, como no conocías de las cosas, eso quedó atrás. Todo lo que habías hecho quedó atrás. Pero una vez y para siempre, cuando el Mesías llegó a Israel, gente que por naturaleza tenía la Torá, que tenía la ley de Moshe, el Mesías le perdonó a esa mujer que había sido hallada en adulterio, porque la mujer no sabía de las enseñanzas del Mesías. El Mesías empieza a enseñarle, y de ahí le dice, vete y no peques más. Así de la misma manera cada uno de nosotros. Cuando somos traídos al conocimiento del Mesías, Él nos está enseñando ¿qué es lo que realmente tenemos que hacer? De aquí en adelante, una vez que han escuchado realmente qué es lo que nos está mencionando la Escritura, si vuelves, mi hermano Guillermo, mi hermano Esteban, mi hermano Douglas, si volvemos a meternos o a unirnos con una mujer del mundo, sabiendo que no nos va a respetar, habremos cometido el pecado. Mas si nosotros hicimos cosas que eran desordenadas en el tiempo antiguo, en cuanto venimos a conocer realmente del Mesías y saber cómo son las cosas, entonces viene a ser diferente. Entonces viene a ser diferente porque nos son perdonadas todo nuestro pasado. Nos es perdonado todo nuestro pasado para venir a obrar como el Mesías quiere y enseñarnos realmente como es digno, para que de aquí en adelante nos comportemos como debe de ser. Si cualquiera de ustedes tenía una novia anteriormente, pero ya no la tienen porque ella ya se juntó con otro, porque ella ya siguió otro tipo de cosas, no están obligados, pero sí les dice la Escritura que de aquí en adelante tienen un compromiso con el Poderoso, de no volver a cometer los mismos males que cometieron en la antigüedad, de no volverlo a hacer. Porque si de aquí en adelante ahora, como está escrito, ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 26 en adelante, porque si seguimos pecando intencionalmente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Solamente nos queda la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Hasta ahí. Porque si pecaremos ya por voluntad, Guillermo ya sabe que meterse con mujeres del mundo está mal. Está mal porque la misma Escritura le dice no te mezcles con mujeres de las naciones. Está mal porque las mujeres de las naciones no conocen lo que Guillermo está aprendiendo, ni les interesa. Y si alguna le interesara, debe de dar muestras de ese interés. No en un mes, no en dos meses, no en un año. Debe de pasar tiempo para que realmente esta mujer dé muestras de ese interés de que le conoce y de que le agrada seguir al Poderoso, para que así Guillermo pueda tomarla por mujer. Porque muchas de las veces nos confiamos y decimos, esta se ve como una buena persona, y la tomamos al mes o a los dos meses y estamos con ella. tenemos intimidad con ella porque pensamos que va a obedecer al Poderoso. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que viene a rebelarse en contra de él. ¿Cómo quedamos nosotros? Como pecadores delante de Elohim por haber hecho estas cosas. Porque no fuimos sabios para esperar. No fuimos prudentes para saber si realmente iba a cumplir o no. Antes, en el deseo de nuestra carne actuamos. Nos dice aquí, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no queda. Si pecamos voluntariamente, ya no hay sacrificios por los pecados. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahorita, ya nos ha sido perdonado todos nuestros males que hicimos en el tiempo antiguo. Ya nos han sido perdonados todos estos males. De aquí en adelante, todo lo que hagamos nos va a ser contado. Seamos sabios y no insensatos, porque de otra manera pereceremos. El que violaba la ley de Moshe, por el testimonio de dos o tres testigos, moría irremisiblemente. Esto era en la ley de Moshe. Si le era hallado culpable, lo asesinaban. ¿Cuánto mayor castigo? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo piensan que va a recibir este que comete ese pecado por voluntad propia? ¿Por qué por voluntad? Porque ya sabemos que está mal. Y como ya sabemos que está mal, entonces ya no queda más sacrificio por los pecados, sino solamente una muerte. Y como está escrito, terriblemente, terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Por esta misma situación es que el maestro cambia la estructura que había en cuanto a la ley que dio Moisés. Eso quiere decir que cuando dice, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas, he venido a cumplirla. No se refería a que no iba a cambiar esa ley. Era algo diferente lo que el maestro estaba hablando. Mi hermana Varinia y los hermanos que están ahí, ¿aún todavía está la duda, mi hermana? La duda de lo que menciona ahí Mateo capítulo 5, para que pueda avanzar y continúe. Exacto. Exactamente, si nosotros, ¿por dónde empieza uno a hacer un pecado? Por el pensamiento. Por el pensamiento se empieza a hacer un pecado. Yo empiezo a generar un pecado, pero no se le llama pecado hasta que yo lo llevo a cabo. Es una maldad que hay en mí, sí, que no se le llama pecado. Yo creo que fue Pablo que trajo esa idea, no recuerdo dónde está específicamente, pero yo creo que es en Hechos, que dice que primero llegan los pensamientos, después se concretizan y cuando llegan a ese nivel se convierte en pecado. Exactamente, mi hermano, está ahí en Santiago capítulo 1 verso 13, es el que andábamos analizando hace un momento. Precisamente te andabas yendo cuando lo pusimos. Okay. Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. Esto que nos menciona mi hermana es importante, ¿por qué? Porque el hombre desde su pensamiento genera el mal y lo lleva a cabo y entonces se vuelve pecado. Antes de ser ese pecado solamente estaba en el pensamiento como malo y lo debemos de evitar a toda costa. Lo debemos de evitar por más que no sea difícil. No debemos de andar pensando cosas torcidas dentro de nuestra mente, porque por ahí entra el pecado, por ahí se engendra, por la mente. Y una persona que ha creído en el Poderoso no debe de permitir que entre en estos pensamientos, mas si en algún momento llegase a entrar, debe de corregirlo, debe de acarrearlo hacia la esclavitud para no hacer, esclavitud hacia la obediencia al Mesías. ¿Sí me doy a entender ahí, mi hermana? Mi hermana Lola fue la que habló. Sí, estamos de acuerdo, mi hermana Lola. En realidad, nuestros pensamientos son muy importantes porque por ahí es donde entra el pecado. Por ahí es por donde toma lugar, por nuestra concupiscencia, para venir a dar a luz la muerte. Para venir a ser el pecado que da a luz la muerte. De la misma manera, así son todas las cosas, así es cuando yo quiero codiciar, así es cuando yo quiero adulterar, todo entra por la mente, y yo debo de detener, quitar, desarraigar de mí todos estos pensamientos torcidos, los debo de quitar, de arrancar de mí, no permitirles lugar. Si nos damos a entender, mi hermana Lola. Sí queda claro lo que está mencionado ahí, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, adulteró con ella en su corazón. Ahí con mi hermana Varinia. Pues es que no se debe de pensar mal. En realidad es diferente. No se debe de pensar mal porque por ahí entra el pecado, pero no se le puede llamar pecado a pensar mal. Esa es una mala concupiscencia. Pero aquel que piensa mal está dando lugar al pecado, está abriendo la puerta. Mas, sin embargo, dice, lo único que estábamos viendo es que nos dice que no está en el hecho de mirar a una mujer, está en el hecho de mirarla con una intención. Y para yo mirarla con una intención debo de plasmarlo. Les escucho, mi hermano. Porque dice, después, pues, si tu ojo te es ocasión de caer, porque él se está enfocando. Antes los israelitas se enfocaban mucho en el acto en sí, cuando se consumaba, pero él se enfoca a Yeshua, nos trae un nuevo pensamiento, donde ahora nos enfocamos más en los pensamientos. Cuando y dice la escritura... Que si saca tu ojo. De caer. ¿Has visto algún tuerto, mi hermano? ¿Has visto ciego? Yo sé que no es literal, pero la enseñanza que nos da sobre el mirar, sobre... No. Te voy a poner un ejemplo. Mateo capítulo 6, versículo 22. Ok, Mateo 6:22 dice así: los ojos son la lámpara del cuerpo, así que si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo tendrá luz, pero si tus ojos son malos, todo tu cuerpo estará en oscuridad, y si la luz que hay en ti resulta ser oscuridad, qué negra será la oscuridad misma. Ok, ya entiendo. En otras palabras, la lámpara del cuerpo es el ojo. Mi hermano Guillermo, mi hermano Ramón, ¿de tus ojos emana luz? No, yo entiendo que no, entiendo si que no se refiere a lo literal. Si no se refiere a lo literal, te está hablando de un cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? ¿El cuerpo cómo fue repartido? Algunos son ojos, otros son manos, otros son pies. Ya posteriormente veremos a qué se está refiriendo aquí. Por acuérdate, una de las tragedias más grandes, una de las tragedias más grandes de la humanidad fue en Génesis 6. Génesis 6, 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, los pensamientos de su corazón de ellos, era de continuo solamente al mal. O sea que... así es. Que lo podemos ver como que una alerta tan roja cuando viene algo en mi mente. Dios lo ve. O sea, nada más deberíamos de preguntarnos, ¿al Señor le agradan los pensamientos que van en contra de su ley? No. Y ya. Es como que... no, y ya, dice mi hermano. Exactamente. En realidad, todo ese tipo de cosas perversas, dice Saulo, que las tenemos que apartar de nosotros. Nada más que en este caso, el pecado es una vez que se lleva a cabo, que inicia por ahí. Por lo tanto, no debemos de tener esos pensamientos perversos en nosotros. No sea que de algunos seamos seducidos y vengamos a caer en el pecado. Fíjate, yo voy a compartir algo ya hablando de este tema. En mi caso, por ejemplo, yo me he dado cuenta que eso es como cuando tú adiestras a cualquier parte de tu cuerpo. Por ejemplo, en mi caso, yo antes como que era un poquito débil en el sentido de que, okay, veía pues una muchacha por ahí, tenía que decirle algo, qué sé yo, porque no estaba enfocado, por ejemplo, en lo que estoy enfocado ahora mismo. Pero hoy en día, por ejemplo, ahora mismo yo puedo hacer lo mismo que hacía antes, pero no, los efectos no son lo mismo, porque es el enfoque que tú te des. Entonces, si tú pones tu mente, por ejemplo, a cultivar cosas de celestiales, cosas de Dios, como que va a ser quizá un poquito más difícil hacer lo que tú hacías antes y caer quizás en pensar esas cosas que te hacían, pues, pecar, no sé. Y yo creo que es eso, yo creo que es como que el enfoque que tú le des a tu mente, yo creo que esa es la clave. Así es, mi hermano. Acordémonos que el Maestro nos está diciendo que ahora nosotros tenemos la mente del Mesías, y la tenemos porque conocemos cuál es su intención. De la misma manera, venimos a obrar, que se cumplan las palabras de Saulo, ahora el Mesías vive en mí, y no yo. De esta manera, entonces, pues cada uno de estos mandamientos que ahora el Maestro vino a estipular son los que tenemos que obedecer, son a los que tenemos que llegar. Aquí nada más vimos dos cosas y en un verso, pues vaya, nos llevamos todo el rato, pero gracias al Padre que pues lo platicamos, lo analizamos y quedó entendido de todos. En este caso, pues ya posteriormente estaremos viendo, continuando aquí con Mateo capítulo 5, para expresar qué quiso decir el Maestro cuando dijo: no vine a abrogar la ley o los profetas, vine a cumplirla. Ya posteriormente platicamos acerca de esto, ¿de acuerdo, mis hermanos? Que no dentro de mucho tiempo, vamos a seguir con la misma línea. Dice mi hermano Douglas, nuestra mente y meditación debe de estar enfocada solo en las Escrituras, sino que en la ley del Señor está su delicia y en él y en su ley medita de día y de noche. Exactamente. Este es el hombre limpio de manos y puro de corazón. Muy bien, ese debe de ser nuestro pensamiento, eso es lo que tenemos que hacer. Prácticamente Santiago expresó aquellas palabras para que entendiéramos los hombres que si alguna maldad hacemos, lo hacemos nosotros mismos y no lo hace un tercero. Gracias mi hermano Douglas, gracias mi hermano Iván, mi hermano Edgar, mi hermana Miledis, mi hermano Ramón, mi hermano Guillermo. Gracias. que el Poderoso nos ha permitido estar aquí. Para nada, no, un pensamiento final así, que la parte positiva de saber de que no es pecado simplemente el pensarlo, es por la mucha condenación que a veces acarrean, y en el pensamiento cristiano, hay muchos cristianos que viven siempre condenándose o tristes porque piensan que están en pecado, y realmente es una lucha interna, que trae mucho alivio saber que uno puede ganar una batalla en nuestra mente sin sentirnos culpables delante del Padre. Obviamente reconociendo lo que hemos hablado de la alerta que del pecado. Sí, lo que pasa es que en realidad ese es el detalle con muchas de las cosas que traemos cargando. Donde muchas de las veces pues nos acusaron que porque aquella que es nuestra mujer, que es nuestra esposa, estuvimos con ella antes de casarnos y la respetamos y nos casamos. Pero como se tuvo la intimidad antes de casarse, entonces vienen a acusarnos de que estábamos en pecado y cosas semejantes. Cuando en realidad pues no es así. Entonces ya posteriormente hablaremos de estas cosas más a profundidad. Ahorita hablamos nada más de lo que es Mateo 5 verso 27 con respecto a lo que estábamos mencionando. Más sin embargo pues es productivo para cada uno de nosotros. Bien mis hermanos, entonces vamos a hacer una oración y a despedirnos por el día de hoy. Y nos estaremos viendo mañana, si el Poderoso así lo permite.